Vamos a tratar de hablar con Rocío Alexinco, periodista de Cruz del Eje. Ella es la que está de alguna manera siguiendo lo que está pasando con este proyecto del vertedero regional. Así que vamos a tratar de establecer comunicación telefónica. Rocío, muy buenos días, ¿estás ahí? Muy buenos días, Juan. Aquí estamos desde Cruz del Eje. Obviamente un poco preocupados porque nosotros habíamos dado esta noticia hace como un mes aproximadamente de que se estaba por privatizar el vertedero de Cruz del Eje. Para todos los que no conocen la zona, les voy a comentar un poco para que se ubiquen. El vertedero de Pozo Cavado se encuentra entre la ruta que conecta a Cruz del Eje con Viampunes, es decir, con el departamento de Chile. El trayecto en donde se encuentra el vertedero es una zona que está caracterizada por el abandono que tiene que ver con los dos municipios. En esta cuestión que tiene que ver con el cuidado de la ruta. Es una ruta muy peligrosa con numerosos pozos. Cuando digo numerosos pozos estoy hablando de baches enormes porque es una zona muy transitada por camiones. Ajá. Luego se hace la conexión con la Panamericana, que es la que se dirige hacia la ruta 38 y de ahí se deriva la región de Punilla. Nosotros aproximadamente un mes nos vimos con el conocimiento de que se habían cerrado las puertas del vertedero, es decir, que los ciudadanos de Cruz del Eje no podían ingresar a tirar por cuenta propia su basura, porque supuestamente había una administración nueva. La gente que trabajaba en la recolección de la basura, mucha gente vive de eso hasta en la zona, se comenzó a manifestar, hubo una situación de violencia entre mujeres y hombres ahí, de los que no estaban tomando el control. Entonces la municipalidad creó un programa de servidores, por así decirlo, ciudadanos. Estos servidores ciudadanos tenían como el objetivo recolectar basura y juntarla para después para la limpieza de la ciudad. Eso se palió y supuestamente este programa de esta gente que vivía de la basura va a seguir manteniendo ese programa y va a subsistir a través de eso. Y ahí nos damos con el conocimiento de que ya se estaba hablando de un convenio que se iba a hacer con la sección de Punilla. No se está hablando de otro departamento, se está hablando principalmente de Punilla, de todo el departamento Punilla, y tampoco se está hablando del MUNI, o sea, del departamento Cruz del Eje. Estamos hablando de que este convenio estaría casi orientado al departamento Punilla. Se hablaba de este tipo de convenio en donde los municipios firmarían un acuerdo con la Municipalidad de Cruz del Eje, en donde tirarían su basura hacia Pozo Cavado y en contraprestación ellos tendrían que abonar determinada cantidad que se les sacaría o se les debitaría de la coparticipación. Ellos acá lo han presentado el proyecto el 18 de noviembre de 2020. Sin embargo, se venía hablando esto hace como dos meses y con las consecuencias que te digo hace un mes anterior con estos servidores en ciudadanos. ¿Qué sucede ahora? Cuando uno se pone a leer un proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo que no ha sido elaborado por el Legislativo, es un proyecto de dos hojas nada más que habla de las facultades conferidas de la ley 8102, que estamos hablando de la ley orgánica. Uh-huh. Cruz del Eje a su vez está este año sí o sí, esto no es casualidad también. Este año, Cruz del Eje, o más tardar a mitad del año que viene, tiene que salir la carta de Cruz del Eje, que esto está prohibido en la carta orgánica, porque tiene una mirada muy ambientalista. No por casualidad, el intendente de Cruz del Eje recurrió la carta orgánica y hace más de dos años y medio que nosotros estamos solicitando que el Eje, o sea, los tribunales superiores se expidan frente a esto, igual que el municipio de Viampunes. Son los dos municipios que han tenido carta orgánica votada por constituyentes y no están en funcionamiento. Sí, En el caso de Cruz del Eje tiene una mirada muy particular sobre la mirada del ambiente. ¿Y qué pasa acá? Cuando uno lee este proyecto, acá se habla de un convenio sobre que los autos tienen que estar acondicionados, pero nunca se dice de que se tienen que poner en condiciones de la ruta, de que los municipios tienen que llevar a cabo una tarea de reciclaje y enseñanza a la población sobre cómo administrar la basura. Ya hay inconvenientes para Cruz del Eje. Imagínate, se recolecta solamente tres días a la semana la basura, porque no tenían los medios económicos y porque el vertedero estaba sobrepasándose de basura de la parte interna. Entonces la pregunta era, ¿cuál es el objetivo? ¿Es un objetivo comercial? ¿Es un objetivo ayudar o contribuir a mejorar el ambiente? Acá pone polo ambiental, pero nunca habla de una tarea de reciclaje, nunca habla de un convenio que tenga que ver con tareas diferenciadas en los diferentes departamentos. Acá habla solamente la posibilidad de ampliar pozo cavado, siendo que acá en Cruz del Eje ya hay un basural que está a cielo abierto sobre Panamericana que llega hasta Massa, y que del ESE nunca se ha hecho un tratamiento de la basura. Se deja abierto ese basural y se va a pozo cavado hace un par de años, aproximadamente 10. Esa es la situación actual. Sí, imagínate que todo esto se incendia. Y porque cuando vinieron los problemas en Charbonnier con los fuegos, la gente del basural, dueña de los terrenos del basural, que está sobre Panamericana, peligraba su vida. Porque nunca se hizo el tratamiento ni el enterramiento que tiene que hacer. Sí. Lamentable, te decía Rocío, es que se determine que Cruz del Eje tenga que ser zona de sacrificio, ¿no? Acá Punilla, que tiene que resolver el tema de los residuos hace mucho tiempo, resolverlo en términos de conciencia en la ciudadanía, en términos de separación en origen, de reciclado, de que cada intendente se haga cargo, algo que no está ocurriendo. Tenemos un basural a cielo abierto en la localidad de Cosquín, y la solución definitiva que han encontrado en la comunidad regional es mandar todo a Cruz del Eje, ¿no? ¿Qué siente el pueblo de Cruz del Eje de que Punilla, Carlos Paz, sea para el teatro, para los festivales, y Cruz del Eje para el basural? Mira, la gente de a poco se está comenzando a enterar, porque esto, nosotros se lo anunciamos a las personas de lo que estaba viniendo hace un mes, se lo estábamos diciendo, pero no había nada, lo hicieron abajo escondida para que la gente no se altere, ¿no? Recién esta semana la gente va a comenzar a tomar, porque como había solamente la información que pasábamos nosotros, que no habíamos enterado, no había documento escrito. Hoy ya lo que estábamos anunciando se está por concretar. Entonces ahora vamos a ver el sentir de la población de Cruz del Eje. Es contradictorio el discurso del intendente local, porque él habla de construir este Cruz del Eje como una ciudad turística. ¿Y qué ciudad turística se construye recorriendo o recolectando la basura de casi dos departamentos? Totalmente, Rocío. Gracias. No, por favor. Vamos a estar ampliando el día jueves, vamos a ver qué modificaciones se puede hacer este proyecto, porque la oposición tiene pensada solicitar algunas modificaciones en los nueve artículos, como te vuelvo a decir. Acá solo se habla de una parte comercial. Nunca se habla de una tarea de reciclaje, de algún convenio de exigencias a los municipios que se hagan responsables de alguna parte de la basura. Como si fuera un gran negocio la basura. Para ellos es un negocio en este momento. Gracias, Rocío Lexinco, desde Cruz del Eje, con un informe muy completo sobre este proyecto. Vamos a volver a comunicarnos en breve. Bueno, cuando haya nuevas novedades, hay que estar atentos, atentas, porque está en juego nuestro ambiente, nuestra salud y nuestro hacernos cargo. Acá en Huerta Grande se inició en un momento un programa de reciclado con ecopuntos, con la gestión diferenciada. ¿Y qué pasó? Lamentablemente se va echando atrás, se va desinflando. ¿Y por qué se desinfla? Y porque le están diciendo a alguno que otro, mirá,